Dios crea los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Cuentíficas presenta El Laboratorio de Medea. La ciencia contada por brujas, científicas y feministas. Porque no todas las heroínas llevan capa, ni todas las brujas llevamos escoba. Bienvenidas. Bienvenidas al Laboratorio de Medea, nuestro laboratorio, un lugar de experimentación de brujas cuentíficas y en este caso hoy también cuantíficas. Qué bien traído. Bueno, pues somos Nastasia Cipriani y Marta Seror, cuentíficas. Nos podéis escuchar en la 97 los lunes a las 7 de la tarde, miércoles a las 9 de la noche, sábados a la 1 del mediodía, a la hora del vermú, y después a la hora que queráis en nuestro canal de ebooks, donde vamos subiendo periódicamente, como podemos, todos los programas. Si nos encontráis en Twitter, @cuentíficas, en Facebook también, a lo mejor si buscáis Laboratorio de Medea en Google os salimos, y si nos reconocéis y nos veis por la calle, pues nos podéis saludar y estaremos muy contentas. Bien, el tema de hoy va a ser la información cuántica y los ordenadores cuánticos, que parece algo muy complejo, muy complicado, pero que no lo será. ¿Tú crees? Vamos a ello, porque es un tema muy interesante. Para empezar, a mí me gustaría, como vamos a hacer un programa divulgativo, porque esto es de lo que vamos nosotras, me gustaría empezar con un chiste, el programa, así banalizando la ciencia. Ay, va a ser para ti, a lo mejor tú no lo conoces. ¿Qué hace un electrón cuando se cae? ¿Qué hace un electrón cuando se cae? Planck. Perdón, ¿vale? Pero es genial porque no te lo sabía. Bueno. Y te estás riendo de forma genuina. Sí. La pobre. Bueno, vale. Este era el chiste banalizador para empezar a introducir el tema de los ordenadores cuánticos y en particular la cuántica. ¿Por qué? Porque fue a principios del siglo pasado, el principios del siglo XX, cuando Planck y Einstein proponen que la luz tiene propiedades tanto de onda como de lo que se llama corpúsculo, ondas, partículas, y que además la energía de la luz está empaquetada en saquitos que llaman cuantos. De ahí se inicia toda la trayectoria de la física que llamamos cuántica. A lo largo de los años, otros físicos fueron desarrollándola y llegando a conclusiones sorprendentes sobre la materia, ya que la visión que nos da la física cuántica es muy poco visual, o sea, se aleja un poco de nuestra realidad y de nuestro día a día. Para entender los ordenadores cuánticos también tenemos que tener en cuenta que no empezamos de cero. Los ordenadores que tenemos hoy en día tienen una unidad básica de información, que es el bit, y que pueden tener dos estados posibles, el 1 y el 0. Todos nuestros ordenadores funcionan, no soy experta, como no soy experta en nada, pero así por encima, pues funciona con unos y ceros, ¿no? Todo lo que rula por internet, todas las fotos que tenemos, todos los audios, todos estos programas también, van de unos y ceros y de operaciones lógicas. Entonces, juntando bits se pueden hacer cosas muy chachis, se pueden representar historias, y esto en cuanto a ordenadores de hoy en día. En los últimos años Algunas grandes empresas de tecnología como IBM, Microsoft o Google están trabajando en relación a la computación cuántica, que es el tema de nuestro programa de hoy. Vamos a tratar de entender un poco más de qué va esto. En la física y en la informática, la información cuántica es la información que posee el estado de un sistema cuántico. Eso es. Y la información clásica, la clásica, se procesa por el medio de ordenadores digitales, se transmite de un lugar a otro, se manipula con algoritmos y se analiza con métodos matemáticos. Esa es la información clásica. Con la información cuántica tenemos conceptos más o menos análogos, aunque no sean lo mismo. Pero, por ejemplo, la primera diferencia es que para la información clásica, como decías tú, Marta, la unidad que se usa es el bit, el 0-1. La unidad para la información cuántica, por otra parte, es el qubit. Bien, y ahora para, bueno, como no somos expertas, tenemos aquí, sí que tenemos una experta de ese campo. Porque sola no puedes, pero con amigas sí. Siempre. Entonces, para hablar de este tema tan interesante, nos va a ayudar una investigadora de la Universidad del País Vasco, la física Laura García Álvarez, doctora en física. Bienvenida, Laura. Gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotras, gracias, por supuesto. Gracias por estar con nosotras, sí. Su campo de investigación es exactamente esto, información cuántica. La primera pregunta que te haría es, ¿nos explicas un poco mejor ¿Qué son los ordenadores cuánticos así para, ¿no? O sea, para iniciar. Para como muy explicativo todo, ¿no? La introducción ha sido muy buena porque se puede entender sabiendo que es un ordenador clásico. Uh-huh. Toda la información, todo, se puede codificar con un alfabeto que es de ceros y unos. U otros alfabetos, pero bueno, ceros y unos. Entonces los bits entiendes que son elementos que pueden estar en cero o en uno. Y teniendo varias unidades de esas puedes hacer diferentes operaciones manipulando estas unidades de información. Cuando se descubre la física cuántica, cuando además somos capaces de mantener algunas propiedades cuánticas en lo que se llaman tecnologías cuánticas, se empieza a buscar que estos ceros y unos estén codificados en el estado cuántico de otras unidades. El hardware es diferente, etc. ¿Cuál es la principal diferencia entre el qubit y el bit? Es que el bit, al ser clásico, solo puede estar en un estado, en 0 o en 1. Vale, o sea, cuando dices en un estado te refieres a la posición 0 o la posición 1, ¿no? Es como un interruptor a lo mejor, ¿no? Sí, ¿encendido o apagado? Sí. Puede ser interruptores, puede ser posición de una pelotita, puede ser lo que sea. Uh-huh. En la historia de los ordenadores ha sido varias cosas, palancas, puede ser muchas cosas, pero sí, es algo como de manera definido, ¿no? O estás en 0 o estás eso en 1. Es, eso vale. Este es el bit. Hay que entender lo que es la superposición cuántica, entonces, para entender qué es el qubit. El bit es eso. Entonces sí que es verdad que nuestra visión intuitiva de la naturaleza es clásica, porque toda la física que vemos con los ojos es física clásica. Entonces entendemos muy bien que algo esté encendido o apagado, pero no entendemos que esté en las dos posiciones a la vez. ¿Qué quieres decir que puede estar en las dos posiciones a la vez? La teoría matemática que describe los procesos cuánticos necesita de unos estados matemáticos que tienen que estar en una superposición para describir según qué procesos. Vale, como al medir, mides uno u otro, no quiero entrar ahí en un debate de si la realidad está en dos estados a la vez. Necesitamos describir los procesos con esos estados que están superpuestos. Dime si me equivoco, entonces aquí también juega un papel, o sea, eso de estar en un estado a la vez. O sea, lo que estamos hablando aquí de las probabilidades, ¿no?, de encontrarte en un estado o en otro, ¿no? O sea, la teoría cuántica es una teoría probabilística, intrínsecamente probabilística. Entonces, el qubit, voy a definirlo muy rápidamente, gracias. Es una unidad de información cuántica con dos niveles, 0 y 1, que posee propiedades cuánticas, es decir, puede estar en una superposición. Cuando tienes varias de estas unidades, puedes estar en varios estados a la vez. Si tuviéramos dos qubits, podríamos estar en 0, 0, en 0, 1, en 1, 0 y en 1, 1. En todos ellos a la vez. Esto es. Vale. Y aquí se entiende ya la diferencia con un bit clásico. Con dos bits clásicos puedes estar en 0, 0. O en 0, 1. O en 1, 0 o en 1, 1. Mientras que. O sea, necesitarías 4. cuatro posiciones. Posibilidades, en este caso tendrías. Eso es, cuatro mientras posiciones. Mientras que con el qubit ya tienes esas cuatro posibilidades en dos de ellos, por la superposición cuántica. O sea, que tienes más posibilidades. Eso ¿no? es. Vale, según eso es. Lo que he leído, el qubit no vale uno o cero solo, como un bit normal, sino que puede ser un 1 en un 80% y un 0 en un 20%, por ejemplo. Sí, esa es la teoría probabilística. Entonces, sí, en la física cuántica todo se describe con un estado que es una superposición de otros estados. Mm. Y las amplitudes de esos otros estados al cuadrado, esto ya es un poco técnico, ¿no? Serían las probabilidades de que tú midas el sistema en ese estado. O sea, por eso no quería decir que la realidad está en muchos estados a la vez, sino que, por ejemplo, en los experimentos que dieron lugar a que se desarrollara esta teoría, tú medías impactos, por ejemplo, de partículas, y medías dónde podían estar, y veías que había interferencia, patrones de interferencia, o que era muy diferente al resultado que obtendrías si esas partículas fueran pelotas y tuvieran una trayectoria determinada. Entonces dices, ¿cómo en medio han tenido que tiene que haber algo ha tenido que pasar? Han tenido que ser ondas, que es muy difícil de imaginar, pero al medir mides como un impacto. Entonces por eso digo, por ejemplo, un estado que sea un 20% 0 y un 80% 1, no es que tú vayas a medir, vayas a sacar el 20 y el 80 en una medida. Tú vas a repetir varias medidas con ese estado y verás que al final resulta que mides 20 veces 0 y 80, 1. Sí. Sí. Y el caso es que también el problema es que en cuanto nosotras lo observamos, ya sí que es una cosa o la otra. Por eso, lo que observamos en la realidad es un estado u otro. Solo que para explicar esas observaciones, la teoría matemática que las describe es probabilística y tiene que ser así. Además, esto es algo que ya se ha demostrado, que no hay otra teoría determinista, no hay otra teoría que lo explique, que pues, no sea probabilística intrínsecamente. Pues esta estamos hablando ahora de mecánica cuantística. Claro, claro. Volviendo al tema de hoy, ¿qué es entonces un ordenador cuántico? Claro, entonces un ordenador cuántico es un procesador de información, como son los ordenadores clásicos, en el que la unidad que almacena la información es el qubit, y también tiene una serie de algoritmos donde las puertas lógicas son diferentes. Son operaciones en los qubits, pero son operaciones que se llaman unitarias, se describen por matrices unitarias. Y la principal diferencia con los ordenadores clásicos, una de ellas, es que son operaciones reversibles, es que actúan en estados que son superposición de estados. Por eso hay que entender bien la física cuántica, por ejemplo, el principio de superposición, entrelazamiento y otra serie de características que no tiene la física clásica, para entender de dónde viene la ventaja, porque realmente es muy parecido. Si... Pues la pregunta surge natural, ¿cuál es la ventaja de tener un ordenador cuántico con respecto a un ordenador digital tradicional? Para esto venía muy bien lo de teoría de computación, porque es que se mezclan muchos campos. Sí, no, explícanos. Es interdisciplinar totalmente. Sí. Entonces, en informática o en ciencia de computación hay toda una teoría de qué se puede calcular y qué no, y qué es difícil de calcular y qué no, con algoritmos. ¿Cuáles problemas son difíciles y cuáles que no? Claro. ¿Y cuál es el criterio, no? ¿Cuál es el criterio para decir si un problema...? Eso es. Entonces, normalmente el criterio es cómo de rápido crece el número de operaciones que necesitas con el tamaño del problema. Ejemplo. Ejemplo, o sea, a ver qué ejemplo puedo pensar. Por ejemplo, el problema del viajero. Me parece que es un problema muy difícil. No sé si lo voy a definir bien ahora, lo tendría que haber consultado un poco antes. Un viajero que tiene que visitar varias ciudades y volver a la misma. Ah, igual lo conozco. Sí, claro, sí. Tú que eres matemático. Entonces, es un problema difícil, porque tienes que coger el camino más corto. Vale, el problema sería, tienes un viajero y varias ciudades. Eso es. Una viajera. Una viajera. Gracias, Marta. De nada. Entonces, la pregunta es... La pregunta es, ¿cómo visitar todas y llegar al mismo sitio recorriendo o tardando menos, ¿no? Recorriendo la menor distancia. ¿Cuál es el camino más breve en el que puedes visitar todas las ciudades? Eso es. El tamaño del sistema ahí sería el número de las ciudades, por ejemplo. Tienes tres ciudades, el tamaño n igual a 3. Cuando ese número crece, el número de las ciudades en este crece caso. Crece mucho. Ajá. El número de operaciones que necesitas para comprobar cuál es la solución correcta crece muchísimo. Crece, creo que en ese caso es exponencial. O sea, en este caso, vale, crece n y entonces la complejidad crece a nivel exponencial. O sea, espero no estar mintiendo con esto, pero sí, crece muy rápido. Pero esta es la complejidad del problema. Eso es, ¿no? La complejidad es... El número de operaciones... ¿Cuántas operaciones necesitas en el algoritmo? El algoritmo son una serie de instrucciones que resuelven un problema. Puedes llamar a cada uno de los pasos una operación, por ejemplo. ¿Cuántas operaciones de esas necesitas? Que lo puedes traducir en tiempo o en un tamaño de memoria que necesites o en lo que sea. ¿Cómo crece con el tamaño del problema? El tamaño del problema aquí sería el número de ciudades, por ejemplo. ¿Cuántas operaciones necesito para resolver este problema? Igual, con un número de ciudades pequeño, con 3, calculas todas las posibilidades y dices, pues mira, esta es la más corta, pero has tenido que calcular todas. Cuando vas aumentando el número de ciudades, eso crece muy rápido. Sí. Y eso se sabe, por teoría de computación, bueno, se sabe, que es un problema muy difícil. Y así llega la teoría de complejidad matemática, ¿no? Uh-huh. Que clasifica los problemas según cómo de difíciles sean. Donde difícil es cómo de rápido crece el número de operaciones que necesitas para resolverlo. Yeah. Todo esto es una teoría de ciencias de computación. De hecho, no sé si os suena P igual a NP o diferente o... Son problemas abiertos, es uno de los problemas de que te dan no sé cuánto del dinero. Siglo. No. Sí, sí, de estos de que te dan dinero si lo resuelve. Ya. Eso es todo... Como que hay un premio. Eso es, claro. Es todo otro campo. ¿Por qué nos hemos desviado por ahí? Ya, sí, para saber qué es un ordenador cuántico. Eso es, no, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? Perdón. Eso es, entonces ya entendemos un poco lo que es complejidad de computación, vale. Pues el problema de factorización es un problema complejo, difícil. Por eso toda nuestra información está codificada con eso, todos nuestros datos bancarios, todo. Es muy difícil factorizar un número muy grande. O sea, es muy fácil, sabiendo los factores, sacar un número muy grande, pero es muy difícil de un número muy grande decir cuáles son los factores que han dado este número. En eso se basa toda la encriptación y demás. Vale. ¿Qué pasa? Que de repente, con los ordenadores cuánticos, si pudiéramos controlarlos y todo esto está en desarrollo, ¿no? Pero se descubrió que con un algoritmo cuántico, utilizando los qubits como unidades de información, estas operaciones unitarias en los qubits como las operaciones de un modelo de computación y demás, se descubrió que se podría resolver ese problema fácilmente. Y eso fue lo que dio lugar al boom de, espera, son diferentes y hay problemas que para los ordenadores clásicos son muy difíciles de resolver, que teóricamente un ordenador cuántico lo resolvería rápidamente. Es decir, un ordenador cuántico te permitiría resolver estos problemas más rápidamente. Sí, ahora mismo hay también es un tema en desarrollo, ¿no? La teoría de complejidad cuántica, o sea, no se sabe si todos los problemas, pero hay algunos, en concreto este de factorización, para el que hay un algoritmo que sí se podría resolver con un ordenador cuántico coherente y demás. Bueno, coherente es otra propiedad cuántica, que sí que lo podría resolver en un tiempo finito. Entonces, claro, de ahí el boom, porque ves que hay problemas que nunca serían accesibles a no ser que alguien diera con el algoritmo que resuelva esos problemas en un ordenador clásico, que nunca serían accesibles, porque nos lo dice la teoría de la complejidad, lo que se sabe hasta ahora, que con un ordenador cuántico sí. Vale. Y con nunca serían accesibles me refiero a que necesitas un tiempo muy largo, rollo edades del universo y tiempos inaccesibles. ¡Tenemos una bruja! ¡Tenemos una bruja! ¿Que es una bruja? ¡Parece una bruja! Porque se le nota, ¿no lo veis? ¡Vos tráemela! ¡No soy una bruja! ¡No soy una bruja! Es verdad, estás vestida de bruja. ¡Ellos me vistieron así! No. ¡Y esa no es mi nariz, es postiza! ¿Y bien? Bueno, le pusimos la nariz. ¿La nariz? y el sombrero, pero es una bruja. Sí, ¡es una bruja! ¡Una bruja! ¿La habéis vestido vosotros así? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Un poco! ¡Pero tiene una verruga! ¿Y por qué creéis que es una bruja? Porque a mí me convirtió en grillo. ¿En grillo? Y mejoré. He leído por ahí que el primer ordenador cuántico se presentó en 1998 y antes, hablando antes del programa, me matizabas también con la presentación, con el contexto histórico, que me decías que eso era la primera revolución cuántica. ¿Cómo funciona la segunda? ¿Habrá tercera? Claro, estábamos hablando de... Tú me comentabas, ¿no?, que Einstein y Planck habían descubierto que la luz estaba cuantizada, de Broglie, ¿no?, onda corpúsculo, etcétera, ¿no?, que ahí se empezó a desarrollar la teoría cuántica. Bueno, es que la teoría cuántica ya ha dado lugar a muchísimas aplicaciones que se basan en la teoría cuántica. Por ejemplo, el láser. Con el láser eso abrió todo un campo en óptica, en interferometría, en muchas cosas. Eso ya, digamos que se sustenta en una teoría cuántica. Eso los relojes también atómicos. Eso es, relojes atómicos. Hay un montón de aplicaciones ya. O sea, eso ya cambió nuestra manera de vivir y revolucionó, por eso se llama revolución cuántica, ¿no? Es que nos encantan las revoluciones. Pues esa fue grandísima. ¿Y la segunda? ¿Y la segunda? Pues, ¿y la europea? Y la segunda es la que, bueno, yo creo que no es un término tan conocido. Igual los del campo la utilizamos continuamente. La segunda es... sería esta, la de los ordenadores cuánticos. Estamos viviendo la segunda revolución de la cuántica. Cuando las aplicaciones cuánticas se desarrollen más, se vivirá, entiendo yo. O sea, la primera ya utiliza fenómenos cuánticos para crear aplicaciones muy útiles hoy en día, el láser, los relojes atómicos, etcétera. Y esta segunda sería aquella en la que somos capaces de aprovecharnos de particularidades de la cuántica, como son la superposición o el entrelazamiento, estos recursos que antes eran inaccesibles, porque la tecnología no había avanzado lo suficiente, eran inaccesibles y sabíamos que existen, que describen la naturaleza, pero no éramos capaces de manipularlos. En esta segunda revolución cuántica, en la que sí somos capaces de manipularlos o estamos manipulándolos, o sea, hay muchos problemas y la tecnología tiene que avanzar todavía más. O sea, existen muchos problemas que se llaman, no sé si igual leéis algún artículo de coherencia o de... Todavía estamos intentando manipularlos bien, de manera que sean útiles. Pero teóricamente se sabe que si se manipulasen, se podrían resolver problemas muy complejos como el de la factorización. O sea, todo esto, la idea de tener un qubit en un estado superpuesto es muy difícil. Porque tecnológicamente hablando, hay diferentes tecnologías, pero son... o átomos que tienes que ser capaz de... a los que dirigirte de manera única a un átomo y hacer transiciones en ese átomo de manera única y que se mantengan. Y todo eso requiere un avance tecnológico grandísimo. Y ahora es cuando se empieza, bueno, todos estos años pasados, cuando se empieza a conseguir eso. Se necesita todavía más desarrollo tecnológico para poder crear... algo que sea más que un prototipo de ordenador cuántico, pero teóricamente se sabe que si tuviéramos eso, habría un avance grandísimo, una revolución. Y entonces, este desarrollo tecnológico, digamos, lo hacen también, o sea, se ocupan de esto también empresas privadas, ¿no? No solo las universidades claro, públicas, claro. Por ejemplo, Google, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, es muy común, o por lo menos lo que yo veo entre mis colegas, que es muy común trabajar para una universidad y que haya dinero pues de la Comisión Europea, de proyectos europeos o proyectos de países o dinero público, ¿no?, para universidades, pero también hay muchísima inversión de empresas, Microsoft, Google o IBM, Rigetti. Sí, que son los gigantes que a lo mejor están abanderando estos avances de computación cuántica. ¿Y hay una competición? ¿O no? O sea, ¿o es más una colaboración ahora entre mismo, estas colaboración, empresas y, ahora mismo capitalista? Es y la universidad ahora mismo pública. Es colaboración. Ahora mismo es colaboración porque estamos desarrollando prototipos. Entonces sí que es verdad conjuntamente. Pues, o sea, hay grupos de investigaciones que de verdad colaboran? Pues, por ejemplo, Google en su momento contrató al laboratorio que estaba en la Universidad de Santa Bárbara, que era el más experto en circuitos superconductores, que son una tecnología cuántica. Los contrató y ahora trabajan para Google. Y es normal entre científicos muy prestigiosos que estén trabajando en IBM o en Microsoft. Te los encuentras en los congresos. Vamos, gente de universidades y estudiantes que han hecho el doctorado conmigo, por ejemplo, que están en empresas, en IBM, en Nueva York o donde sea. O sea, ahora mismo es colaborativo porque se necesita desarrollar todavía más la tecnología. Entonces, todo el conocimiento que se pueda aprovechar, normalmente no se esconde nada. Está todo públicamente en artículos científicos y demás. Artículos que puedes ver en la afiliación, que es un científico de una empresa o ves de una universidad. Está bastante mezclado. La computación cuántica entonces es bastante complicada, según lo que nos estás contando tú ahora. No hemos llegado ni estamos muy muy cerca, y uno de los motivos, según he leído, es la dificultad en construir los ordenadores que pueden permitirlo, porque comparado con un ordenador normal, un ordenador cuántico es una máquina muy compleja que funciona a una temperatura cercana al cero absoluto, menos 273 grados Celsius, cercana a eso. Sí, eso es cierto. Hay muchas tecnologías cuánticas, ¿no? Digamos que un qubit, que era la unidad de información cuántica, lo puedes definir como un estado de dos niveles, que eso es como no decir nada, ¿no? O sea, pero realmente toda la descripción cuántica, en cuanto estás a escalas de muy pequeñas, es lo que se suele decir, ¿no? A escalas muy pequeñas de distancia, el mundo empieza a comportarse cuánticamente, eres capaz de ver esos efectos. No es totalmente cierto, puede ser a escalas muy pequeñas o a temperaturas muy muy bajas en sistemas que son más grandes, de centímetros, que en la temperatura normal no verías este comportamiento, no serías capaz de manipular ese comportamiento. O sea, estás cuántico. Diciendo que, digamos, la parte cuántica, el comportamiento cuántico, se puede ver incluso si, bueno, no hace falta estar en una unidad, digamos, un tamaño muy pequeño. Eso pero es. Puede ser un poquito más grande, centímetros, si la temperatura es lo suficientemente baja. Eso es lo que ocurre con los superconductores, vale, por ejemplo. Vale. Hay muchas plataformas cuánticas, por ejemplo, iones atrapados, que se llaman, que esos son átomos. Entonces, sí que se sabe, y es lo que se dice en el cole y demás, que a escala atómica es la física cuántica lo que describe los sucesos. Es como se empezó a descubrir y demás con colisiones y bombardeando, sí. Eso es escala atómica, y ahí es donde se empezó a ver el comportamiento cuántico, que no vemos con nuestros ojos, no estamos acostumbrados y nos resulta siempre muy chocante hablar de algunas propiedades, simplemente porque no estamos acostumbrados a verlas. Si hicieras experimentos todo el rato a nivel atómico, pues te resultaría lo más normal del mundo. ¿Qué pasa? Que no es solo a ese nivel atómico, sino que también los superconductores, bueno, hay diferentes temperaturas, ¿no? Digamos los de baja temperatura, los normales, también se comportan cuánticamente. ¿A qué me refiero con esto? A que en un circuito electrónico superconductor, cuando es superconductor, es decir, cuando está a temperaturas muy muy bajas, hay cantidades que en la vida real serían continuas, como la intensidad o el voltaje, que a esas temperaturas tan tan bajas están cuantizadas y siguen las leyes de la cuántica. A eso se llama que se comportan cuánticamente. O sea, la intensidad y el voltaje, que en la escala real es algo continuo, cuando trabajas con superconductores está cuantizado. Y con esos circuitos eléctricos, que son muy parecidos, tienes capacitores, inductores, tienes lo mismo, tienes algunos elementos no lineales, cuando lo bajas a esas temperaturas se comporta cuánticamente. Entonces, siempre que tienes un sistema que se comporta cuánticamente, si eres capaz de controlarlo, como pueden ser los iones atrapados o los circuitos superconductores, ya tienes posibilidades de, desarrollando la tecnología, manipularlo, y tienes posibilidades de crear prototipos de ordenadores cuánticos. Pero es muy difícil, ¿no? O sea, estamos hablando de retrasos difíciles. Eso es. Por ejemplo, el que ha comentado ella es tan difícil que hay que bajar a temperatura de milikelvin, que esto parece... A mí me maravilla siempre que voy a un laboratorio y lo veo, porque es una temperatura más baja que la temperatura del universo, que son 5 Kelvin. Wow. O sea, que tú vas y dicen, no, mira, es que ahí estamos cerca del cero absoluto de temperatura. O sea, tú ves algo que tiene esa temperatura. O sea, que podemos... Es que solo se consigue esa temperatura en laboratorios. Ya, ya, claro, eso es. En el universo no existe. Ya, ya. Solo en el CERN, en ese laboratorio y en otro que haya. hay varios laboratorios. Hay en Europa y en Estados Unidos varios. Pues esto es muy, muy fascinante, yo diría. Y si ya pasas frío a menos 20 grados, pues tú imagínate. Bueno, esto es como ir, digamos, más allá del conocimiento que ya tenemos, ¿no? Ir a los límites del conocimiento y del saber. Y esto me acuerda un fragmento que he leído de la introducción de la tesis doctoral de Laura, sí. que podemos leer unas frases así que vale. A mí me gustan mucho. Te la voy a leer yo. El título de la tesis doctoral de Laura es Simulaciones cuánticas de modelos fermiónicos en circuitos superconductores, ¿verdad? Sí, en inglés, me cuesta casi hasta pensarlo en castellano. Ya, yo lo estaba traduciendo un poquito ahí al tuntún. Sí, sí. Bueno, pues el primer párrafo es muy bonito, la verdad. Yo me habría encantado estar en tu presentación. Es, nuestra comprensión de la naturaleza viene dada según modelos que capturan ciertas ideas esenciales de nuestra restringida percepción como observadoras del universo. Así, nuestro conocimiento se ve limitado, en primer lugar, por los datos accesibles que adquirimos de las observaciones y experimentos, y en segundo, por nuestra habilidad de modelizar y manejar las representaciones matemáticas abstractas de la naturaleza accesible. Ya. Muy bonito. Muy bonito. Y me ha hecho pensar, jamás había pensado yo en esto, en cómo, por supuesto, nuestra percepción de la realidad nos conduce en una dirección... Claro. Que es, bueno, en la que se dirige pues el avance científico, simplemente pues cómo vivimos nuestro entorno. Y cuando nos ponemos estas gafas, que son otras gafas, es tener gafas otro punto. Moradas. Sí, hay gafas de todos los colores. Están las gafas moradas, están las gafas cuánticas, y entonces empiezas a ver la realidad desde otro punto de vista, con otra perspectiva. Y a mí esto es algo que me interesa mucho. A mí lo de las perspectivas nos fascina mucho. La verdad es que me flipa. Vale, pues aprovechamos de que tenemos aquí a Laura, que es científica, que, por cierto, que se marchará muy pronto a otro país, a Suecia, ¿no? Sí, ¿dónde sí. exactamente? A Gothenburg. ¿Y cuándo empiezas? Y empiezo en agosto, ya el 1 de agosto. ¿Ya? Y allí hay un laboratorio de esos. Porque están prácticamente a cero Kelvin. Están claro. O sea, hace friísimo. Eso es. Madre. Bueno, ahora creo que no, en agosto. No, en agosto no, pero bueno, que hará frío. Vale, pues te voy a hacer una pregunta, esto de nuestro tema favorito, ciencia y género. Por si alguien no tenía claro. No, mi pregunta es esta. Es una pregunta que yo hago también a mí misma, o sea, que no tengo la respuesta y me interesa saber lo que piensan las demás científicas que conozco. Entonces, Laura, ¿crees que las mujeres hacemos ciencia de manera diferente? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el contenido, en la tipología de los problemas que nos planteamos, que queremos resolver, o, por otro lado, en el hacer la ciencia, quiero decir, en las prácticas de la ciencia, cómo nos repartimos el trabajo o el tipo de concentración que tenemos, la manera de presentar una charla, por ejemplo, o tu colaborar con colegas, la manera de enseñar, además. Entonces, ¿crees que hacemos la ciencia, todo esto, de manera diferente a los científicos, a los hombres? Bueno, es una pregunta muy... muy larga, y la respuesta es sí a todo lo que has dicho. Ah, ¿en serio? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Pues, muy interesante. Sí, creo que es muy difícil. A ver, vamos a matizar, pero he dicho sí a todo, ¿no? Sí creo que los problemas, a pesar de que existe un método científico que nos hace ser lo más objetivos posible, por el que, pues eso, las hipótesis se testean, se pueden. A pesar de todo eso, que bueno, digamos que es la metodología que nos hace ser lo más objetivos posibles en el desarrollo de la ciencia, sí que creo que hay sesgos de todo tipo, de género, de según cuál sea tu, ¿cómo decirte?, lo que hayas estudiado, dónde hayas estudiado, cómo lo hayas estudiado. La manera de plantear los problemas en ciencia o de en la que te surgen las ideas es muy difícil es bastante creativo todos estos procesos, no es simplemente... muy creativo. Desde fuera igual no, mucha gente no lo diría, pero el hacer ciencia, hacer investigación, es un proceso muy, muy creativo. Es totalmente verdad. Creativo. Entonces, cada individuo, por muy objetivo que se sienta o por muy... Para mí es una ilusión y hay que aceptar los sesgos de cada uno y, además, una vez los aceptas, te das cuenta de que lo mejor en equipos interdisciplinares es que haya gente muy heterogénea, que venga de diferentes campos. Yo lo veo en mi campo continuamente, que hay gente que son informáticos, gente que es matemático, gente que somos físicos, gente que es ingeniero, y trabajas con todo ello, con todos ellos, y todos tienen una perspectiva diferente. Ya esto hablando como de personas en general. Respecto al género, también creo que hay una perspectiva diferente. En física me cuesta más darte ejemplos concretos, pero sí que sé, y esto está estudiadísimo, en medicina hay problemas que ya se plantean de una forma diferente si los plantean hombres o mujeres. Sí. No solo cómo se plantea el problema, sino cómo se hace el análisis. Por ejemplo, que utilizan, yo qué sé, ratones machos, solo ratones machos, que solo hay test en hombres de cierta edad. O sea, son cosas que le dan sesgos. No estoy diciendo que sean incorrectos, sino que los estudios están sesgados. La investigación en sí está sesgada. Y está hecha desde una perspectiva. No digo que sea errónea, pero sí que es verdad que está hecha desde una perspectiva. Entonces yo esto realmente creo que todos estamos sesgados. Es imposible no estar sesgado. Es más, si tienes la ilusión de que eres una persona objetiva, probablemente estés menos alerta a tus sesgos a la hora de hacer investigación. Entonces, sí, yo es algo que veo diferencia en cómo piensa cada persona, dependiendo de qué ha estudiado, y mujeres y hombres, dependiendo de qué planteas, preguntan género, también. Sí. También del género. Laura, te agradecemos muchísimo haber estado con muchas nosotras. Gracias. Nos hemos quedado con un montón de preguntas y un montón de ganas de saber más sobre la computación cuántica. En cuanto vuelvas, ya sabes. Sí, ha sido muy caótico, ¿no? Toda la explicación. Como la cuántica pura. Como es así. Pero ya va siendo hora, vamos a ir recogiendo todo el aparato del laboratorio. Vamos a ir echando el cierre, no sin antes, y a dar una cita. Tenemos que cerrar esto de una forma así bonita. Sí, y la cita de hoy es de Tony Kate Bambara. Revolution begins with the self, in the self. Reina de la morería, no estés triste como el tigre, pon sonrisa de planeta, que serán tus mañanitas, guapa princesa y coqueta, corona de margaritas. Verde, verde esperanza, del trigo verde, verde bonanza. Verde, del cocodrilo, del monte verde, ciudad esmeralda, verde que te quiero. Verde, desesperanza, verde rebelde, verde añoranza. Verde como la serpiente y el musgo, como un cucurucho de menta y palmera de un oso perezoso. Guapa tiene que ser la que de verde, verde, verde se puede poner. Guapa tuvo que ser la que de verde, verde, verde se puede poner. Guapa tuvo que ser la que de verde, verde, verde se pudo poner. Tanta culpa que no es mía, tanta culpa. Tú la tuya y yo la mía. Cambio, gusto, rumbo y rima. Mi mamá ya no me mima. No me mima. Cambio, cromo, culpa y pena, sin pecado concebida.